¿Por qué siempre dejáis a mí que hable la Porque primera? Porque se tiene la mejor voz. ¿Qué tal, chavales? Estamos escuchando Dublin Boys una vez más. Sí. Ya sea, hoy esperemos que suene mejor la... O sea, la hora que vamos a hacer, porque el otro día había un pitido y un ruido insoportable. Sí, encima de nuestras voces. ¿No? Y pitido ahí parece. No, pitido va a haber un poquito, parece. Bueno, pero bueno, no hay soportable. Sí, soportable. Yo por lo menos lo soportaría. Que era una versión esto, ¿no? No. ¿No? ¿Sabes qué? Es que he dicho una... ¿Por qué lo he dicho? No sí, sé por qué no lo sé, he dicho. Ahora es confundida la canción. Ah, vale. Por la otra canción. Vale. Que nada. Otra vez suena este grupo aquí. Por segunda vez, ¿no? Es que está la canción, como dice Álvaro, del verano. Pero... Otra del verano. ¿Qué traes hoy, Jorge? Pues hoy traigo más cosas que el otro día, ya preparadas, porque he tenido algo más de tiempo después de los exámenes, que aprobó todas, chavales. Muy bien, Jorge, muy bien. Y nada, a ver, ¿queréis que ponga yo algo? Sí, claro. Vale, que bueno, tendríamos que hablar un poco del concierto del viernes, que el otro día ya dijimos el plan, el cartel, ya lo hemos colgado por internet, en el blog de tal, ya lo movimos y hoy hemos traído un par de... Sí, la verdad. Vamos a poner canciones de algunos de los grupos que tocan. Un buen cartel, ¿eh? Al final sí, pinta bien el asunto. Pues sí, la verdad es que yo creo que va a ser un concierto de puta madre. A ver si viene gentecilla... No tanta que si no el sitio no va más de sí. No, ni tanta gente como para que no dé de sí el sitio. Ya. La verdad es que sobre todo, nunca viene gente tanta aquí... gente para eso. Además aquí la gente se queda bastante fuera porque el sitio es agradable para estar ahí fuera, así que... Sí, tranquilo y demás. A ver si llueve. No se va a poder fumar dentro, eso importante, ¿no? Sí, no, es lo suyo que no se fume. Así que nada, ¿qué vas a poner? Que yo voy a poner a un grupo de Barcelona, que son los de Urgent Kick, que son como golpe urgente o algo así, traducido, y que acaban de sacar un EP, y yo que sé, creo que vienen de otros grupos como los de Beat, estos que puse alguna vez o algo así, y joder, qué rollo ese, pues como los Penny Cox y esta gente, que es rollo así punk rock ahí de, no sé, mola, cantado en inglés... Y yo que sé, que acaban de sacar el EP y que, no sé, que está muy bien. Así que a ver qué os parece. Tossing fur. That's why I'm Bueno, pues ahí estaba los Urgen Kick. ¿Qué os parecieron? Bien, lo que pasa es que estábamos hablando y tampoco lo escuchaba mucho, la verdad, pero se oía de fondo muy bien. Lo que me da rabia es que casi todos los grupos así, muchos tocan, cantan en inglés. Y muchos rockeros cantan en inglés siempre. Y bueno, está, me gusta. Claro, a lo mejor hacer esta canción en castellano es muy complicado. Bueno, en catalán. O en catalán, claro. No es verdad, hay muchos grupos de este rollo incluso que cantan en catalán, rollo punk rock muy rápido, así 77 y tal. Que, pero vamos, están chulos. Ponemos, ¿qué quieres? Ahora te toca a ti, más o menos, ¿no? ¿Sí? No, Álvaro, no. Ya has traído casi todo y tú, ¿no? Sí, la verdad es que he traído hoy bastante. Pues, vale, pues vosotros diréis. Venga, vamos a poner una canción de Machine, ¿queréis? Sí. Os doy a elegir entre dos. Vale. La primera que os doy es Communication Breakdown y la segunda es Sweet Caroline. ¿Qué preferís? La primera, yo por lo menos. La segunda. Yo también. La primera, pues Communication Breakdown. Venga, ¿de qué va esta canción? Esta no sé, la otra sí. Sí, antes me ha dicho. Es que yo no tengo ni idea de psicobilitas. Machine, ¿de dónde son? Pues mira, esto es lo que yo quería estar hablando con Álvaro. Lo único que yo sé, que no sé nada, pero mis interpretaciones son, yo creo que el cantante es alemán. Bueno, aquí tenemos a uno que sí que sabe de psicobilly, ¿no? Ahora que lo diga él, pero lo digo lo que yo sé para que luego sepáis, vale, que no tenía ni idea y él lo diga. Pero yo, me parece que cantan un inglés como muy americano. Así que... O sea, que saben bien inglés. O a muy que americano. Hacen que saben. Que me refiero ya. Como... Yo creo que son alemanes. No sé. Alemanes a tope, ¿no? Yo creo que sí. Pues afirma, el experto afirma. Aquí afirma el experto que sí que son alemanes. Que yo soy el grupo así, uno de los grupos... Canta un gordo, ¿no? Es un gordo. Canta un gordo, qué cabrón. Sí, la verdad es que el pibe... Oye, les vimos ahí en directo en... Era que fuisteis a veros. En el Gruta... Y el pibe me impresionó, era mucho más grande de lo que yo me podría haber imaginado. Sí, y que es uno de los grupos así más conocidos, ¿no? De psicobilly. Sí, la verdad es que son muy conocidos. Ahora han actuales, hecho, a lo mejor. Yo creo que han sacado 11 de nuevo, ¿no? Hace, pero aunque llevan ya más años que... Sí, llevan años, sí. Y tienen más discos. Sí, son como muy, muy míticos. Sí, a mí me gustan un montón, la verdad. Y este CD que, joder, no me acuerdo cómo se llama, lo tenía por aquí apuntado. Es In Sickness and In Health. Ah, no, ese no es. Ah, pues no lo tengo bueno, apuntado. Bueno, pues otro. Ese es el de Mental, algo que lo voy a poner luego. Vale, Que este CD está muy chulo. Me gusta. Es que yo el psicobilly no sé por qué nunca le he dado una oportunidad. No sé por qué no. Ya, ni yo tampoco. Pero no sé, no sé, nunca me ha llamado... Para mí, joder, me gusta mucho. No tengo ni idea, pero me encanta porque tiene como todo lo que me gusta y todo ahí junto y... Porque es rápido y es muy rápido, suena rock. Es oscuro, no sé. Tiene rápido y oscuro, para mí dos palabras perfectas. Y hay chupas de cuero. No, hombre, deja el cuero. Vale. ¿Qué eso, que la escuchamos o qué? Vale. Venga. I'm not afraid. ¿Qué? ¿Le has dado, le vas a dar una oportunidad al Psycho después de esto o qué? Vale. ¿Te ha gustado o no? Bueno, no. Es que no me gusta el contrabajo y eso, no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, no sé por qué. Joder. Bien, ahora sí creo que sale bien el sonido. Es brutal, tío. Y van a toda pastilla, ¿eh? Van a toda pastilla, sí. Está. Hay muchos pogos en los conciertos de Psycho Billy. Pues tan, o sea, a llamarlo pogo no sé, pero sí se baila mucho, sí, ¿eh? Más en el, sí, concierto hubo mucho. Hubo grandes pogos. Y allá, sí, tupés. Claro. De colores. Claro. La verdad es que estuvimos con varios rockers así aquí de Colada que no les no conocíamos, tío. Ya, mayores así, no sé. Aunque odiaban el Psycho y se fueron. Me acuerdo de uno que conocimos de la 70 que dijo, "Bah, yo creía que esto era rock and roll de verdad." Y se fue el tío, pagó la entrada, los 20 pavazos de entrada y se fue con sus dos cojones. Actitud. Eso sí que es actitud. Pues un poco que me hubiera quedado, ¿eh? Por cierto, vaya entradita, pero bueno. Vienen de lejos, son muy conocidos, es lo que hay. 18. Bueno, nosotros fuimos invitados, así que... Sí, a nosotros la verdad es que nos invitaron a la entrada. Pero bueno, ¿qué queréis poner? ¿Hablar del concierto de este viernes? Sí, vamos a poner ahora Sucio 13, que han sacado, tienen dos discos, ¿no? Y uno es como que tiene relativamente poco tiempo. Sí, que se llama Más Motivos, que en el 77, creo. Sí. Sí. Yo creo que lo habéis dicho claramente, como que Sucio 13 es uno de los grupos del cartel del día viernes 21, ¿no? O sea, pues claro, tocan Banda Cojones, Cavernícolas Terrier, Echando Mierda y Sucio 13. Y los cuatro grupos de Madrid de distintas partes y yo qué sé, que Sucio 13 han sacado dos discos y que pues que están incluso de gira por ahí o que van a ir hasta Sudamérica y todo. Y nada, que muy bien. ¿Qué, Álvaro? Nada, ¿qué voy a decir? Que sí, o seguir diciendo lo de que empieza a las 8:30 el concierto. Puntual. Puntual, porque a las 12 hay que acabar. Pero puntual de verdad. Sí, puntual, claro. Sí, pues, nosotros siempre somos puntuales. Ya, pero la gente no se lo cree y vendrán a las 9:30 creyendo que el concierto no habrá empezado y se habrán perdido un grupo, que dos, lo sepan. Bueno, no uno. Sí, posiblemente. Pues eso. Que Sucio 3. Habrá cenita, por favor. La cena, claro, felicitarme por... la cena. Que habrá rica cena vegana y ya está, ¿no? Sí, nada más, ¿no? Sí, que se acaba el mundo, ¿no? Se acaba el mundo. No se acaba. Yo creo que se acaba. No. Yo creo que se acaba. Pues si tú has leído el cartel, pone que... Ya, es verdad, el cartel pone que... El cartel dice que no se acaba, entonces... Que está todo por hacer y todo por... todo por luchar, Pero yo creo que sí se acaba, pero bueno. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Sucio 13. Venga. 200.000 puestos de trabajo, 17.000 millones de euros de inversión. Madrid, dos mujeres, un solo objetivo, construir Las Vegas en la capital de España. Yeah. Pues aquí Lo Sucio 13. Muy bien. Mi generación. A mí me va a encantar esta canción, ¿eh? Sí, está muy bien. Me gusta. ¿Qué contabas? ¿Eso? ¿Alvarín? No, es que no, luego lo cuento en privado. Ah, o sea, que no es seguro, ¿no? No, no lo sé muy vale, bien. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues luego pondremos una canción así más del concierto y tal, iremos poniendo. Y que yo he traído así para cantar, para romper así con el buen sonido. Un grupo que son de... son como los dos, Cop de Fona, que son de Mallorca, que yo había puesto una canción, rollo hardcore puna y a toda hostia muy sucio, y creo que son los mismos, pero que tocando otras cosas han cambiado, y se llaman Orden Mundial. Y acaban de sacar el LP, y es hardcore pun guarrísimo, y que voy a poner una canción que se llama Juventud Hacía. ¿Mm? Y que se han influenciado clarísimamente. ¿Cómo le mira? Me han mirado, pues sí. Exactamente igual. ¿Y quién salió antes? ¿Vosotros? Ah. No, a ver, que esta gente, es que no. Que no nos habrán ni escuchado. Pero bueno, que mola porque el nombre se llama igual de la canción. Y que la canción esa que se llama Juventud Vacía. Y que yo qué sé, que mola de la hostia. Venga, ponla. ¿Qué os parecieron? Una maravilla. No, lo digo en serio, ¿eh? La puta hostia. Genial, genial. Que escucho un pitido, no sé por qué, pero bueno, será el pitido de tal. ¿Qué ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál ponemos ahora? No sé, ¿quieres poner algo? Es que estamos hablando tanto entre canción y canción que no sabemos lo que dice cuando tal. Ya, tenemos verdad. Que parar la conversación. ¿Ponemos algo más de punk o qué? Venga. Vale. He traído un grupo mítico ahí de Barcelona, Scupe. Scupe. Muy buenos. Que una vez vinieron a Madrid, ¿no? En ese... Y no pudieron tocar o algo así. O no sé si al final vinieron. Pudieron tocar, si pudieron tocar. Hostia, ah, no sí. Acuerdo. Tú me dijiste que fuiste. Ah, no tocaron. Viste el espectáculo y no, ya ellos no. No, no tocaron. Espectáculo. No, pero ese día tocaban. No, o sea, tocaban, pero no tocaron. Ah. Yo vi a Total Lickers y luego tocaban Recolecto para una birra. Ahí, en la gotera. Sí, pero a Scoobel, la gotera, ¿no? En la gotera. Recientemente desalojada, hace 2 semanas. Joder. O 3. Sí, hace 2 o 3 semanas fue desalojada. Una tras otra, ¿eh? Una tras ya. otra. Y la traba también la traba, está ahí. El domingo hubo la, ¿no? La concentración a las 5 sobre por contra el desalojo de la traba. Madre mía. Es increíble, ¿eh? Ya. Pues pero sí. Bueno. Y bueno, sí, pues yo que sé, sí. Bastante desalojadas. El Casablanca hace 1 mes y medio. Y yo que sé. Queda... ¿Y lo de la casica cómo sigue? ¿Sabéis algo? Yo creo que está bastante paralizado el tema. El proceso. Sí, que no... Que está todo muy tranquilo, al parecer. Ya, pero es que eso es lo malo, que un día a otro te crees que estás tranquilo y de repente y cartita y a tomar por culo. Y llega y te joden. Ya, pero la casica es la que más futuro tiene, aunque esté así por la historia de la casica. Ojalá, y ojalá. Con Móstoles... Ha sido como una especie de... Como de... Que han intentado meter miedo, ¿sabes? A la gente. Bueno, a la gente... Que sí, a todo tal y a, pues yo que sé, que el tema de los desalojos durante hace 1 año y medio o 2 había muchísimos centros sociales ocupados en Madrid ya. Y ahí se han empezado a ir desalojando y como que el ritmo de ocupaciones ha bajado un poco. Entonces, pero bueno, que hay muchas, hay muchos centros sociales que realmente que no nos enteramos pero que existen. Yeah. Un sitio que se llama, por ejemplo, La Morada, otro que tiene un el nombre de un número o algo así. Sí, verdad. ¿Sabes qué me refiero? Hace dos o tres semanas se abrió uno en Moratalaz, creo. La gente que estaba en la Salamanquesa, ahora se la llama la Salamandresa. No. Igual, ¿no? Yo creo. O igual, sí, o la Salamanquesa. Que es un colegio, que han ocupado un colegio. Sí. Es un colegio, o sea, me refiero que van surgiendo cosas y que hay que pillar con. No sé, que no se le da a lo mejor la publicidad o nosotros no nos enteramos que puede ser, ¿sabes? Porque es verdad que a lo mejor ahora se llevan las ocupaciones por otro rollo que yo qué sé. ¿Y eso? Pues nada, que. Hablando ya de música, te ponemos Scooper, que es la de Periferia esa. Vale, espera que no. Ah, vale, sí, ya la encuentro. Que no sé, de que yo la tengo de hace mucho. ¿Es del disco este Scooper en todos los No errores? Lo sé. No sé, ahora. La tenía por ahí suelta. A mí este grupo me llega un poco a cuando. Es que lo escuchaba bastante, pero luego me lleva a aburrir un poco. Esta es de la de Jóvenes Punk Rockers, no sé. Entonces es ese disco. No sé, Scooper en todos los lugares que pisan los modernos. Pero la tenías suelta, ¿no? Yo creo que tenías ahí. Sí, pero que hoy la he encontrado hoy de por ahí unas canciones sueltas que tenía. Pues ahí está la Periferia. Y si se fija en ti te digo que Vale. Es que llegan los coros aquí. Lo, lo, lo. Estamos imaginando una canción para el nuevo grupo Aún sin formar. Corre, canto, que se... Bueno, que muy bien. Que no le prestaba atención a la canción. Bueno, y que me sonaba así al principio y tal. Periferia. Muy bien. Sí, un poco sí. Larga. Sí, un poco larga. Hay una pintada en Astorga que pone reza puta periferia. Lo pintó un tío una noche vieja de hace 5 años. Ah. Bueno, que ponemos la canción esa, que es que antes me has dejado con la intriga. ¿Qué canción? La de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. No lo digas con esa voz, capullo. Que vale, claro, son un grupazo argentino. Y, joder, yo los conozco, la verdad, desde que soy una niña, por suerte. Porque es algo que siempre se ha escuchado en mi casa. Y... son un grupo de death metal, ¿no? Son un grupo así, es de rock, pero es que, por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar es rock and roll a tope. Sí. Pero son un grupo muy extraño. O sea, ¿qué te refieres con extraño? Pues que hacen unas canciones, o sea, siempre metido en el rollo del rock, pero... no sé, es que yo no sé muy, no sé definir mucho los estilos musicales, pero la verdad. Mezclan seguro. Pero no hacen ska, pero la... medio. No, estos no hacen no. Ska. No, estos no. Tú dices otro, yo creo. No, no sé, lo digo muy mal. Pero... por lo que he escuchado, no sé. No, es que yo, es que son muy, son muy peculiares, tío. Pues un poco, pero tampoco es algo exagerado. Comparándola aquí con... es que esto ya tiene, es otra época, ¿sabes? Esto es de, yo qué sé, está, esto lo escuchaba la gente como alternativa allí en Buenos Aires, en Uruguay. ¿Como seguridad social aquí? No. No, perdona, pero no. Y yo creo que, no sé si, no sé hasta qué punto fue esto muy comercial, la verdad. Yo creo que no mucho, pero lo que pasa es que allí es otro rollo, tío, porque mucha gente escucha rock, otra música, ¿sabes? Sí, en serio. Allí esto perfectamente podría sonar en la radio. Como el grupo que siempre de ska este de... pues siempre hablamos, por ejemplo, hay un grupo en Uruguay que se llama La Vela Puerca, que es súper mega conocido. Aquí han tocado en festivales y eso. Seguramente, y es súper mega conocido. Y hacen fusiones de reggae, ska, no, rock, bachata. Música tradicional. Y eso grupo... allí es lo, no sé, lo popular. Y ¿sabes? El grupo de ska de hombre este que murió hace poco, que tú lloraste. Ah, que lloré, qué cabrón. Cuando se murió Vicentico, el de los fabulosos Skylax, joder. Pero eso aquí también ha sido conocido. Me puse muy triste, la verdad. Sí. Me puse muy triste, tío, cuando se murió el cantante de los fabulosos Skylax, joder. Un hombre entrañable, era entrañable. ¿Te conocías? No, pero lo parecía. ¿Uruguay cuántos habitantes tiene? Es pequeñín, ¿no? 3 millones. Nah, es que o sea, tiene menos habitantes que la ciudad de Madrid, ¿eh? Ya no te digo la comunidad autónoma. Sí, la verdad es que es un país. Y me parece que hay 1 millón de uruguayos repartidos por el mundo. Hay muy poca gente. Y estáis orgullosos, bueno, estáis. Vete a la mierda. Tu madre. Y tú también me lo has dicho, yo hemos ganado no sé cuántos mundiales, con lo pequeños que somos. A ver que los españoles, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a poner la canción, ¿vale? Venga, que es un temazo esto, mi perro dinamita se llama. Sí. Y está de puta madre. Venga, vale, a ver si os gusta. Luego la comentamos. Thank you. este rock and roll. Si es su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá en un zorrito nada de rififí, porque este es su rock and roll. ¿Qué os ha parecido? Animado. A mí me ha gustado bastante, ¿eh? Tendríais que escuchar otros temas. Otro día, después de un tiempo, os traigo otra para que veáis que tienen temas muy diferentes. ¿Tocó este grupo? Uy, sonó hace poco La Silla, ¿no? En el bar este donde vamos. ¿Eran estos, no? La pedí yo, ¿no? Yo creo. No, sí. No, yo creo que sonó. No, esto de caso, no. Sí, de casualidad. ¿Y Perro Dinamita? No sé si esta otra, pero sonó una de estas y sí. Sí. Me dijiste, sí, qué raro que sonase esto. No, lo que dices tú es La Bersuit, que es un grupo argentino de rock también. Que esto es lo que pasa, que son más comerciales a nivel de que pues venden. ¿Esos de Patricio Rey y su? No, los otros, que dice Álvaro, La Bersuit Bergarabat se llaman. Son un buen grupo también, a mí me gustan. Lo que pasa que eso ya sí que se venden discos a patadas. Pero bueno, que es también. Hablando de La Silla, hacemos publicidad del concierto de acá, hay algo de punk en Coslada. Sí. Toca el sábado 22 de diciembre. Sí. Matando gratis. Pues si alguien, o sea, escucha, alguien le interesa. Yo voy a ir, desde luego. Costaba la entrada algo, ¿no? Sí, 5 sí, euros con consumición, con cerveza, ¿no? Con un tercio. Bueno. O un calimochillo pequeño. Y ese mismo día, también en Alcorcón, hay un concierto curioso, cuanto menos. ¿Cuál? Pero para conseguir dinerillo, el de. Curioso. Buena manera de definirlo. Es curioso la combinación de grupos. Núcleo Terco, los de Fucking Fuckers y de Black Eye Racers. No es curioso, porque no sé. Son distintos grupos, como muy distintos. Pero vamos, yo si estoy aquí en el día me quedo con la edad. Matando gratis. Yo creo que sí. Tampoco lo escucha mucho eso, de Matando gratis, pero bueno. Yo iba a decir que escuchando los nuevos Núcleo Terco. No es Núcleo Terco, así que tampoco a lo mejor quizás sea un concierto tan peculiar. A mí me gusta la canción. Yo creo, no digo que me guste ni que no, digo que no me suena en absoluto a lo que. No tiene nada que ver. ¿Sabes? A lo que era. No, eso ni lo mismo ni. Así que posiblemente el concepto no se apegue. Ya, más. Y los Fucking Fuckers, esos, no los he escuchado. Ya, pero es como hardcore. El hardcore. Que se hace en Madrid ahora, pero hardcore, sí. Y luego pues mezclan con punk, claro, algo de punk tienen. Y sí, por el regusto, está claro. Pero vamos. Que ponemos a otro grupo del concierto, que sí. Es a los Banda Cojones. Venga. Con una canción que se llama Like a Dog on Head. Y que esta gente suena muy muy bien, sí. Y que sacaron un disco hace poco tiempo. Y que lo presentaron en Madrid, que estuvimos a punto de ir y, pero no fuimos. Y han tocado varias veces desde ¿Fue el 20N? No, el 20N. Desde entonces ha tocado varias veces, ¿eh? Yo creo que con grupos como conocidillos. No sé ahora quién, pero. Y que yo que sé que hacen así rollo punk rock muy a toda hostia. Y muy... como muy movido. Sí, y los conciertos cuando les hemos visto a mí me han gustado un montón. Sí, está sí. Muy bien, han ¿eh? Tocado bastantes veces en Coslada por la verdad es que pisan muy fuerte tal, y que, joder, que va a molar el viernes. Así que va y Banda Cojones. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Banda Cojones, que a mí me gusta mucho. Pues sí. Y sí, suena muy bien. Que iba a poner ahí rápidamente a un grupo que se llama Mandanga. Y que, joder, que vi el otro día un vídeo de esto de Punkique en Barcelona. Y que, joder, que el grupo mola mogollón. Y ya hace mucho tiempo, casi desde después del verano, que no he descubierto casi ningún grupo ni nada. Porque casi no me he puesto a escuchar música realmente, así, nueva y tal. Ya. Y que, joder, que entré a Orden Mundial, que ayer mientras estudiaba el último examen me puse esto y me alucinó Mandanga. Y que a ver si os gusta. Venga. La portada del disco es el Fari. Sí, cortito, ¿eh? Mola. Cortito, joder, a mí es la hostia. Y eso, acaban de sacar el EP y son 4 cancioncillas, pero que tienen Bandcamp, así que te los puedes descargar fácilmente. Mandanga, es Mandanga BCN o algo así, y punto Bandcamp. Muy bien. ¿Y que ponemos a uno echando mierda? Sí, para completar el conciertillo. Sí, porque, bueno, que Agrícolas Terrier no está, grabaron y tal, pero que todavía no lo han sacado y tal, así que ya en un futuro se podrán poner. ¿Qué, cuál ponemos de echando mierda? No sabemos todas, casi. Ya, no sé. Tengo ganas de verle. A mí me encantan, te lo juro, siempre que... Es que me encanta verles. Y aquí cosa va a molar. Sí, la verdad es que... ¿No tocaron ya aquí una vez en la radio? En la radio nunca tocaron. No. Porque es lo que está hablando con Álvaro, que yo no sé por qué... Pues mi cabeza se ha inventado ese recuerdo, tío. Echando mierda... No, seguro que no, porque... Seguro. Vamos, no. Juro tener ese recuerdo, ¿eh? De hecho, en Coslada, en el único sitio donde ha tocado echando mierda, en Coslada... En la silla. En la silla, porque las fiestas tampoco nunca han tocado. En las fiestas no, en las fiestas sí. ¿En qué año? En la aldea. ¿En la nuestra? Sí tocaron. Ah, es verdad, día. Sí tocaron, sí, el día que tocó, un día por la noche, el viernes o el sábado. El viernes, creo que tocó. El viernes con Suaves y Speedy Flotes, no, eran... Los Spansuls y dos grupos más tocaron. Sí, este grupo de hoy, que ahora son los... Ah, de tocaron All Spirit, que ahora son, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. De Drunken Brown. Ah, de Drunken Brown. Y tocaron ese día All Spirit, que era de, llevaban relativamente poco tiempo, y otro grupo más tocó esa... Ah, ah, no, eso fue el sábado, que tocaron Mercenarios... No, Mercenarios. Ah, Mercenarios. Y el sábado es cuando tocó The Proper. No, es verdad. ¿En serio? ¿Qué festival? Sí, eso estaba pensando, ¿eh? Sí, ¿qué? Ya te digo, tío. Buah. La verdad es que... Hasta un cacho de grupo de ska trajimos, ¿eh? De Barcelona, sí. Joder. Me gustó muchísimo, completo, y tío. Hubo un ambientazo. El concierto que más recuerdo así como mejor hubo ambiente fue con Suade, sí. Suárez, esto muy guay. Estuvo muy bien. Ya, ahí pero... fue cuando te rompiste algo, ¿no? No, yo ahí me jodí el tobillo y tú no sé qué, ¿no? No, y yo me tiré encima de ti. Ah, y tú te hiciste ahí la cabeza, ¿no? Sí. Me tiré encima de ti y de repente te caes. Y alguien se cogía la pierna al paje o algo así, ¿no? Uno de vosotros. Yo no hice nada. O alguien le robaba el mini, no me acuerdo. Yo creo que alguien sí se cogía su pierna. Eso es más probable. Ya, pero porque el viernes se pillan con una fiesta y hay borrachera general y... Eso dirás por ti, porque vamos, tenías en pie, cabrón. Bueno, ¿qué dices? ¿Cuál ponemos de echando mierda? Ponemos la de... ¿Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Venga. Vale, pues ahí va esta canción. ¿Cuáles son hoy tus buenos recuerdos? La Mello, mis amigos, Pedro, Loquillo, Sebas, Ángel, el Bar Noles, la Ojirris, ¿por qué no? ¿Y los malos? La policía y la policía, y algún que otro chivato que me hubiera cargado cantidad de gusto. Estaban echando mierda. Decir que ahora no hay voz femenina, ahora solo es a una voz. Sí. Pero que sigue siendo... Bueno, es lo que yo te decía, que a mí las dos los grupos a dos voces no me llegan a convencer, porque son como, ¿sabes? Como, te toca, me toca. Ya, toca. Es verdad. Pero bueno, que yo que sé, que molan. A mí me gustan un montón. Y que en directo suenan muy, muy bien. Que... ¿Quién era el cantante? Ahora hay un nuevo cantante. David, ¿no? El hermano de son del otro chico. Y nada, porque Coslada manda y no tu panda, ¿o qué? En definitiva. Aunque bueno, los punky de Coslada no son punky ni son nada. Como dice el dicho. Hijos de puta. Maldito Álvaro. ¿Qué ponemos? Soul Waves. Vale. Que fuimos tontos, no fuimos a verles. Ya, pero fue un día un poco raro. Sí, fue raro. Tú y yo estuvimos a punto de ir a verles, ¿eh? No. No estuvimos en la parada de autobús. Tú no estuviste. No, no, tú lo contabas porque tú no estabas ni siquiera. ¿Y dónde estaba? No, tú, luego, pues yo ni te vi. No, fue porque tuvimos una fiesta antirrepresiva en Vallecas por unas multas y eso. Y estábamos divididos entre eso y la Prospe. Y tú estabas en la Prospe, la Feria del Libro. Así que, pero. Y tú ni siquiera estabas en el libro. Estaba en mi casa en el sofá leyendo con un desvelado. Y nada, ¿cuándo fue? Hace dos semanas ahí en el Dragón. Sí, tocaron con un grupo de Ciudad Real y con Saldacoy. Y que esta gente es de Irunia. Y que. Mola muchísimo. Que son gente de síndrome hoy, ¿no? Creo. Algunos. Sí, eso pone siempre. Que pone, ¿no? Yo síndrome de hoy en su día sí que lo escucho un par de veces. Yo no mucho. La voz era peculiar y que, joder, Soulways ahora está muy, muy bien. Sí, no es el estilo típico vasco, porque hay un estilo muy... Sí, esta gente suena... Pues Perkele, ¿no? Lo sí, de Perkele, la verdad es que suena demasiado a eso, pero bueno. Las guitarras no tan distorsionadas, tal, y muy eso. Y que iban a sacar un EP... ¿No? Lo han sacado, sí, cuatro canciones, creo. Y que nosotros no tenemos y que somos escuchados. Pero vamos, a mí me gusta. Working Class Heroes. Como siempre. Joder, me harta, tío. Me harta. ¿No quiero escuchar la palabra Working Class? Ni Heroes, ¿no? Ni Heroes tampoco. El otro día estuvimos hablando de una pintada de cassette. Uy, de. ¿Cómo era? KMZ, Coslada. Sí. Y ponen Working Class. Hoy. Siempre en las calles. Nada, pues nada, que lo ponemos aquí. Venga. Soul Waves. Many El Jorge se nos hace skinny, ¿eh? Ahí brindando en el aire con cerveza. No, me gusta muchísimo, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. ¿Por qué tienen que ser de cerveza? Pueden ser de otra cosa. Pues lo has dicho sidra, tú. Aquí tenemos sidra. Bueno, sí. ¿Y es verdad, sidra qué marca es? Bueno, sidra champanada, es decir. No es sé, decir, tío. Sidra. Yo creo que esto no tiene ni marca. La Robla. La Robla. ¿Dónde está hecha? Supuestamente... Sí, hay un pueblo de León que se llama La Robla, por eso te digo, pero no, ahí no hacen sidra. A ver... ¿Villaviciosa? Sí. Sí, eso pone, pero no sé. ¿La Robla? Pone Villaviciosa, tío. ¿De dónde? No, o sea, pone, solo pone eso, pone Asturias y ya está, no pone nada más. Ah, pone La Raza, no sé si esto... Bueno, que nos hemos bebido la botella de sidra aquí para celebrar... no sé qué. Esto ya no queda nada para navidades. Bueno... ¿Qué tal? ¿Esperáis regalos? No sé, yo no. Pocos. Yo solo unos para mi cumple, que coincide bastante. Unos bombones. Hijo de puta. ¿Cómo lo ha adivinado, tío? ¿Qué bombones? ¿Cómo vas a regalar? ¿Cómo sabes que vas a recibir unos bombones? Yo qué sé, porque me lo han dicho. Lo único... Dicen que son caseros y por eso no me fío mucho. Joder, qué hijo de puta. Deben estar riquísimos, tío. Son bombones caseros. ¿Quién los hace? Hechos de productos de León. ¿Quién los hace? Un coleguilla. Ah, ¿y están bien hechos? Eso dice. Dice que son una exquisitez, vamos. No sé si era verdad. Nunca los hizo, pero está probando. Bueno, que yo voy a poner una canción de Article Duak. ¿Cómo lo dice siempre? Me acuerdo cómo se llama de Kaleku. Kaleku Urgandak. Y crujido. Kaleku Urgandak y crujido. No, Article Duak. Y se llama la canción Forever Young Punk. Y que va dedicado a todos esos punks y esos skin que se tienen que hacer mayores, pero que siempre son jóvenes. ¿Y quién son toda la gente que no...? No tengo ni idea, aparece en el recopilatorio este. ¿De la Real? No, desde 25 of Mondragón. Ah, bien. Sí, sí. Y que es lo típico, o sea, que mola la hostia, vamos. Vale, pero que son de Mondragón. Sí. Como todos. Como todos, no, que hoy a lo mejor ha ido de Vergara. Pero vamos, que sí. Está a 5 kilómetros. El 50% de las canciones que ponemos están en 30 kilómetros. No, en 5, en 5. No, no es nuestra culpa, tío, en serio. Es increíble, es increíble. A ver si vienen los Dirty Brothers, los entrevistamos y les preguntamos qué les dan de comer ahí en Arrasate, tío, porque no es normal, ¿eh? Es más bien de beber. Pero bueno, venga, poner el Jump Punk. ¿Qué decías, Alvarín? Estamos aquí reconociendo las voces. La voz. Claro. Si es que yo no sé exactamente, pero vamos, no es una, sí, es que es conocida. Bueno, ¿quién dices? Adiós, venga. Yo digo que es el cantante de Motherfuckers. ¿Qué, con qué acabamos? ¿O quedan para poner por lo menos dos o tres dos canciones así rapidillas? Hoy estamos poniendo un mogollón de música, ¿eh? Sí, genial. Pero también estamos hablando un montón. Estamos hablando bastante. Ponemos de Prowlers, algo de fuera, de que Prowlers. No hemos puesto ni uno. Vale. Que todos son de Montreal. Canadá, ¿no? Creo que está entre Andoain y Vergara. Ni nada, de Prowlers he traído dos canciones a que elijáis. La de Hate Use, que es como se titula también el EP que sacaron en 2012. Sí. Y otra que no sé cómo se llama. Míralo, porque no... No lo sé ahora mismo, no lo encuentro. Ah, vale, sí, Spirit Your Bed. Que no sé qué significa Spirit, el verbo sprear. Y bueno, pues... Elegir. La verdad. Que use es eso, que es United States o algo así. No, o... odianos, ¿no? Sí. Hate use. Ah, entonces es hate us, ¿no? Sí. Vale, yo qué sé cómo se dice. Vale, vale, vale. Perdón, lo siento. No, dice la era, no me mires. Siento. Que esa, ¿no? Vale, como ¿cuál era la otra? ¿Cómo era el título? Spread your bed. Pues gitas, ¿no? Sí, como no, o no, o no. ¿Tienes algo que decir? A mí me da igual. Vale, ¿verdad? Pues venga. Yo soy aquí el, ¿sabes? Yo soy el técnico de sonido, ¿sabes? Yo no. Qué gilipollas. Qué idiota. ¿Cuándo me vas a enseñar a ponerme ahí, tío? El día que quieras, pero si te lo he dicho mil veces, siempre vienes sin tiempo. Que siempre vienes sin tiempo, Jorge. ¿Sabes cuándo te va a enseñar? Cuando aprenda, porque el pobre. Vale, pero lo haces. Yo no sé hacer nada, tío. No es tantos, tío. No os lo tomáis en serio. En serio, yo quiero ponerme ahí. Vale, vale. Vale. Yo te enseño. Ven un día con tiempo, porque te lo he dicho muchas veces. Vale. Vale, venga. pues ahí tenemos a The Prowlers. Que estábamos hablando de un cómic que está muy bien. Que sí, se llama chulo. Arrugas. Sí, mola. Y va sobre el tema de la vejez. Y de las residencias. Hace poco hablé con Álvaro un poco. ¿Te acuerdas que habíamos estado hablando de eso? Sí. Como que es un tema que. Que nunca hablamos, ¿no? Entre amigos, eso. Yo nunca veo a nadie que hable de la vejez, tío. Ya. Con otra. ¿Sabes? Siempre hablamos de. De cual, por ejemplo, lo pensé porque siempre estamos como recordando cuando éramos niños pequeños y eso. Y no sé, nunca hablamos de qué vamos a hacer cuando seamos viejos o cómo queremos que sea nuestra vejez o si nos preocupa el perder la cabeza, tío, o algo, yo creo. Somos jóvenes punks. Joder, ya, el otro día vimos a un personaje aquí de Coslada, así mayorcito. Sí. Que no voy a decir el nombre aquí, pero luego te decimos. Y yo creo que se le ha ido la cabeza. Sí, tío. Fue una tristeza, una movida y todo. Está loquísimo. No, loquísimo no, pero. Es increíble, la gente ya se hace mayor, tío. No mucho. 70 y algo, no sé. ¿La conoces? Joven, tío, relativamente joven. Y nada, y justo hablamos de eso. ¿Cercano a nosotros? Sí. Va, me imagino que vienes. Pues ida de olla total, tío. Sí. Sí, un poco. No así exagerado, pero todo, yo que sé, raro. ¿Sabes? Hablas ahí con las personas y te das cuenta de que se les va un poco la olla, tío. Es que el tema del Alzheimer es increíble y dicen que la progresión es brutal, ¿sabes? Que me refiero que cada vez hay un número mayor a unas edades más tempranas y que sí. Es una enfermedad muy, muy jodida. Sí, sí que lo es. Y nada, que bueno, que vamos acabando ahora o que sí. O ponemos... Yo quería poner rápidamente una canción de un grupo de Toledo que se llama Los Hollywood Sinners. Guay. Y que creo que es un grupo muy rollo garaje, rock y tal. Y tú rugerías leer un texto de anónimo, ¿no? Sí, de un anónimo. Sí, pero no sé, ¿os parece que viene un poco a cuento hoy o qué? ¿O lo dejamos para otro día? Como quieras y encontrar, yo qué sé, ¿de qué va? Es que es un poco extraño, ya sabéis que los textos que cojo son un poco extraños. Es muy cortito, la verdad. Como lo que tú quieras. Venga, pon una canción y acabamos con el texto. O leo el texto y acabamos con la canción. Vale. O ponle el texto y ponemos dos canciones. Para acabar con una canción divertida. Joder, es que no sé, vale. Es que así. Así en frío. Vale, si quieres ponemos una canción. Y sí, te... venga. Ah, no, venga. Vale, venga, va. Bueno, pues esta es cortita, así que. Bueno, los Hollywood Sinners, el grupo más. Que más ha triunfado fuera de Toledo. Sí. Sí, esta gente increíble. O sea, el grupo de Toledo que más tal. El rollo garaje, pum, y eso. Y suenan como muy... No sé, a mí me encantaría. Han sacado mogollón y tienen mogollón de discos. Vale, pues... ¿Cómo es? ¿Hollywood? Sinners. Genial. Me gusta Will el nombre. Mant. Bueno, pues ahí estaban los Hollywood Sinners. ¿Qué os parecieron? Muy bien. Sí, bastante bien, sí. Muy guay. Ya lo, eso. Para la selección para el viernes habrá que hacer una buena selección musical. Ah, eso sí es verdad, ¿eh? Hay que preparar una lista. Entre esto y esto. Ah, sí. Ponemos 10 canciones cada uno y listo. Así tampoco va a haber mucho tiempo. Pero bueno, para antes y un pelín para después. Y nada, que... Para despedirnos. ¿Qué? Ah, esto. Vale, pero esto para despedirnos, entonces. Sí, luego ponemos la canción. Venga. Usted tiene la palabra. Pues venga, os voy a leer el texto este, que no tiene título, ¿vale? Bueno, nos despedimos ya de todas maneras ya el programa, ¿no? Ah, ya pues sí. Se lee y ponemos la canción. ¿Qué y... canción vamos a poner? Así para acabar después del texto. Pues otra mitiquez del verano. Asimilar. Sí. De... Os queda hoy, pero... Ya, interpretada por el venga, grupo... Venga, dilo, Jorge. Dilo ahí a lo... ¿Cómo eran los...? Perros callejeros o algo así, o perro callejero. De Vergara, ¿no? Los Caleco Urdangak. Me dijeron que significaba Caleco Urdangak. Caleco es calle, ¿no? Sí. No, es como, sí, Caleco, sí, es sí. Que la raíz es muy, en muchas lenguas, la Caleya, Caleco... Ya. Y pues nada, acabamos con esa. Y bueno... Que a ver si os vemos a todos y a todas... El viernes, ya sé que no nos escucha nadie, pero por si acaso, nos esperamos el viernes a partir de las 8:30, ¿no? A las 8. A las 8, sí, venga. Venga, a las 8. Y a tomarte un buen kebab, tal. Y ya yo creo que habrá vacaciones hasta después de Navidades. Pues depende. ¿De qué? ¿De qué? Vacaciones del programa, digo. Ah. Yo tengo algo en tu vida. No, porque tú te vas por ahí, ¿no? Yo me voy, sí. Por eso. El domingo me voy por la mañana, bien pronto por la mañana. Pues así que hasta enero no. Hasta enero. Hasta el año que viene. ¿No? Feliz 2013, felices fiestas, feliz año nuevo. Y que el mundo sea un sitio mejor para todos. ¿A ti te gusta celebrar la uy, felicitar las fiestas de Navidad? Felicitarlas no, pero disfrutarlas y celebrarlas me gustan, sí. Sé que esto es políticamente incorrecto hoy en día. No, pero... juntarte con amigos y familia no es. No es incorrecto, está vale, bien. Pero si es un motivo religioso. No, lo malo es que sea por casi obligación, claro, porque claro, eso sería. Yo con mi familia me junto siempre. Pues eso es pero estupendo. Eso no quiere decir es de que yo recuerde las Navidades como algo para. En mi vida, pues como una experiencia que me gusta, ¿sabes? Y me gusta todo lo que la envuelve. Pero todo lo que la envuelve, las Navidades de verdad, ¿sabes? Ya. No, ¿sabes? Te encantan las luces, ¿eh? ¿Eh? No. No. O sea, bueno. Navidades de verdad, ¿eh? La, sí, las Navidades de verdad. Las luces de Madrid, los petardos y todo eso. Los petardos, brutales. Los petardos, así ya. La borrachera no se viaja. Pues no. Pues clarísimamente en mi vida he pasado unas Navidades aquí y espero nunca pasarlas aquí en Madrid. Joder. No me da, me da suciedad, tío. Que yo no sé, yo. ¿Tú tiras petardos y te emborrachas en Nochevieja? Me emborracho, pero no tiro petardos. Pero me emborracho sí, como otro. Sí, no, desde como, la ventana, como otro día. Yo no. Dios. Pero me emborracho como otro día. Se los ponemos en la boca a los perros. ¿Eh? Se los ponemos en la boca a los perros. ¿Sí? Sí. ¿Y a los gatos atrás con cinta aislante? Sí. No, no, sí, no somos de pueblo. En tu pueblo. Mira, chaval, podría hacer aquí un estudio antropológico. ¿Por qué la gente? Bueno. Venga, tío. Que no, que broma. Eso solo lo hacen en pueblos de chalés. De Castilla, ¿no? No, en pueblos de chalés. En pueblos de León, no. No, afortunadamente. No, y en Castilla tampoco, pero en los pueblos de chalés sí. Tío, en todos los pueblos hacen mierdas a los animales. Mi pueblo no tiene chalés. En todas partes, en los pueblos. Se hace la matanza. Y nadie molesta a los gatos, ¿no? Nadie. Pues si te digo, ni no, los niños. Los gatos, ¿sabes cómo se ven? Los gatos se ven como un recurso para matar ratones. Entonces se les trata, la gente mayor. Mira, Jorge, pero se trata como mal. Eso lo verá la gente concienciada, tío. Un niño de 10 años. En mi vida he visto a un niño pegar a un gato. Es que ni siquiera aquí en Madrid, te lo digo en serio. Joder. Bueno. Tú les pegabas, ¿no? Yo no. Ah. No, porque ya no tiene pueblo en Castilla ni en Burgos. Estamos hablando de cualquier. Hijo de perra. Tú vete a Burgos. Espérate. Maldito, ¿eh? Brutal ese comentario, ¿eh?